pesar que no tengo plata, ella siempre me ha acompañado. Y pienso poner un negocio, ahí estás. Pienso poner una tienda, ahí estás. Pienso de parrandear, ahí estás. Pienso de mujeriar, ahí estás. María Pérez y Jesús Charris, allá en Los Laureles, de Cincelejo. Flor Orozco, la rockerita. Y así lo goza Hinaldo Gutiérrez, en Aguachica, César. Thank you.